Decimos que en Huerta Grande también se impuso Juntos por el Cambio en la casa del jefe del comando electoral, en la casa del intendente. La derrota ha sido importante, hablamos de una derrota de alrededor de 800 votos, son los números que manejamos. Juntos por el Cambio, como decíamos, exultante por el triunfo a nivel provincial, esta alianza con el Frente Cívico, esta alianza con sectores del PRO que está dando resultados y que ha mostrado resultados triunfadores en casi toda la provincia. Estamos en comunicación telefónica con el presidente de la UCR local, con el señor Augusto Anguilante, que amablemente nos atiende a esta hora. Estimado Augusto, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Muy buenos días y muy buenos días a toda tu audiencia. ¿Cómo andas? Muy bien, Augusto. Bueno, queríamos conocer tu opinión como parte del radicalismo local. Ustedes son oposición en el municipio. Sin embargo, en el día de ayer han podido celebrar el triunfo tanto en la localidad como en el departamento, como en la provincia. El gobernador Schiaretti, que de alguna manera tiene un escenario bastante complejo de acá al 2023. Y bueno, Juntos por el Cambio que se impone en la provincia de Córdoba. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen, estimado Augusto? Bueno, como balance general de Córdoba, fue un crecimiento. Yo tengo una comparativa en lo que son de las elecciones de las PASO a la elección ahora definitiva. Aproximadamente hemos subido 5 puntos potenciales en toda la provincia, y en lo que es en particular en Huerta Grande, en las PASO Juntos por el Cambio sacamos el 40,32 y esta oportunidad sacamos el 46,03, teniendo un incremento redondeando del 4,7%, mientras que con todo el dinero que hubo en la localidad, más de 20 millones que se movió en la localidad o que se expresó en la localidad, 15 millones cuando vino el señor gobernador, 2 millones cuando se dio el cheque para la ambulancia, más casi 3 millones que se movieron en distintos insumos entregados a la gente, hacemos por Córdoba paso del 26,2% al 28,7%. En votos aumentaron 195 votos contra un incremento de 470 votos que obtuvimos nosotros, con un presupuesto de 12.500 pesos, porque la plata no es todo. Lo que hay que hacer es sentarse al lado del vecino, escuchar al vecino y saber qué es lo que el vecino quiere, y es mucho más importante que moverlos, que presionarlos. Las denuncias que hemos tenido en las últimas semanas, pero no queríamos llegar a esa polémica de reuniones en los barrios, en llamar a los que tienen planes, en obligarlos a irlos a participar. Esas situaciones no pueden seguir pasando, menos en una localidad tan chica como la nuestra. Por lo cual, me pongo en el lugar de cada uno de ellos, agradezco la intención de voto y que se fue pasiva. También agradezco en que mucha gente nos comunicó vía WhatsApp el agradecimiento y las felicitaciones, y nos decían: no podemos estar en la avenida porque si nos ven, mañana perdemos el plan. Esa situación no puede seguir pasando. Es interesante lo que mencionás, Augusto, de que en este caso el gobernador Schiaretti hizo un desembolso millonario acá en la localidad y en otras localidades como en La Falda y Vialema C, que sin embargo no le permitieron revertir el resultado, y que ahora también deberá controlarse cómo se gastan esos recursos. Ahora que pasó las elecciones, queremos ver cómo se gastan esos 35 millones de pesos que trajeron a Huerta Grande. Bueno, esa va a ser la parte fundamental. Nosotros asumimos hace 9 meses este cambio generacional que tomó las funciones del comité. Estamos en un proceso de reestructuración de nuestra forma de trabajar. Ya hemos tenido 2 peldaños que pasar. Gracias a Dios los 2 fueron favorables. Y ahora nos viene el periodo de control. Ese periodo de control empieza desde hoy, porque nos hemos sido convocados por el Consejo Deliberante, el cual dice que van a tratar los 3 pedidos de informe que pedimos hace 21 días. La política puede hacer chicanas, pero nunca puede dejar temas sin tratar. Así que hoy, 19 horas, van a por lo menos responder qué va a hacer el Consejo Deliberante con los 3 pedidos de informe, si lo eleva o no el Ejecutivo. si no lo eleva el Ejecutivo, lo elevaremos con firma popular, pero es el camino a trabajar ahora desde el radicalismo y de la alianza de Juntos por el Cambio, es que a través de nuestros concejales y tribunales y el Tribuno de Cuentas, empezar a pedir pedidos de informe de lo que nosotros creemos que está mal, responderle a la ciudadanía y empezar a preparar un equipo de trabajo interdisciplinario. Acá puede haber más fuerzas, no solamente la de Juntos por el Cambio. Soy una persona muy abierta, soy una persona en la cual podemos empezar a pensar en integrar a todos aquellos que desean trabajar en función de cambiar esta localidad para que sea una municipalidad de puertas abiertas y no una municipalidad de 40 o 50 familias, que es lo que te dicen en los barrios. Y ese es el pensamiento, a cambiar. Augusto, de alguna manera estos resultados acá a términos locales, donde Juntos por el Cambio derrotó de alguna manera bastante importante, hablamos de 800 votos, alrededor de 800 votos, Hacemos por Córdoba, acá en el municipio de Huerta Grande, ¿podría pensarse que esta misma configuración, este mismo armado de la alianza de Juntos por el Cambio, podría ser la que salga a disputar la intendencia en el año 2023? Yo creo que lo que hay que hacer es ampliarlo. Yo creo que esta es la base. Esto hace que nos costó 9 meses, que nos costó más de 6 meses de hablar, de limar asperezas, de tener sentado hace más de un mes a todas las partes de Juntos por el Cambio, nuestro comité, y ofrecerle que el comité en ese momento deja de ser de radicalismo para ser de Juntos por el Cambio, de terminar una elección ayer y antes de iniciarla, previamente fui a saludar a las fuerzas, saludé a todas las fuerzas antes de iniciarlo, y esto lo puedes corroborar, preguntarle, fui pasando por los distintos lados y los saludé y les dije buena elección independientemente de lo que salga. El estar, yo creo que esto va a permitir formar alianzas que pueden ser más amplias. Yo creo que este es el piso, y si alguien quisiese salirse de esta alianza, está en su posibilidad, pero el pensamiento de este equipo es, esta es la base, y a partir de acá integrar a otras fuerzas, a otros pensamientos. Hay casi un 16% de electores de nuestra localidad que votaron otras fuerzas. Es decir, en algunas mesas la tercera fuerza fue la sumatoria de todas esas otras 4 listas que sumaron. Esa gente que también hay que tenerla en cuenta. El casi 3% fueron votos blancos o nulos. Hay que pensar y ver qué pasó, porque esas personas decidieron votar en blanco y nulo. ¿Dónde no lo estamos enamorando? ¿Dónde estamos teniendo problemas? Quizás seamos muy teóricos, quizás no hemos llegado al barrio, quizás no estamos viendo la necesidad real de la gente, porque lo estamos viendo de una situación del centro, de una situación de 2 barrios puntuales. Ese es el análisis puntual que hay que hacer ahora. Ahora se comienza a formar la gran coalición y quedamos de acuerdo con las fuerzas que nos vamos a reunir, que vamos a empezar a charlar en un 2023 abierto, en un 2023 que puede ser, es decir, queremos llevar la propuesta de la intendencia de los mejores representantes en cada una de sus líneas, independientemente del pensamiento político, pero con una línea, con un lineamiento común. Hay que sentarse a discutir cuáles son los lineamientos comunes, y hoy puede estar que un sector de todo lo que es medio ambiente, seguridad ciudadana, tengan mejores intenciones ciertas fuerzas políticas, toda la parte economía tengan mejor relación y conocimiento otras, y empezar a trabajar. Tenemos entre 16 a 18 meses antes de la elección. La elección puede ser de marzo a junio, julio más tardar del año 2023. Hay tiempo suficiente para empezar a trabajar, demostrar a través de pequeños actos que es mucho más importante estar al lado del vecino, estar gastando en fiestas y eventos que todavía no nos han respondido, y que cuando uno analiza esos gastos, la mayoría de esa gente que utilizó ese servicio no fue con la comunidad de Huerta Grande. Estimado Augusto, si bien Juntos por el Cambio se impuso ampliamente en la provincia de Córdoba, Fue luego de unas primarias, una interna muy compleja con cuatro listas. Y bueno, el resultado de hoy que le otorga el triunfo lleva al Senado de la Nación a nada más ni nada menos que Luis Juez, un referente del Frente Cívico que no viene del radicalismo. ¿Cómo se acomoda la UCR frente a la representación de Luis Juez como parte, como cara visible de este espacio que es Juntos? Para mí, cuando vos firmás una alianza, cuando firmás un acuerdo, cuando firmás un compromiso o cuando firmás un acto de que compras algo o adquirís algo, ese compromiso a veces no siempre tenés el mismo pensamiento lineal, pero sí tenés una columna vertebral. Hoy Luis Juez es nuestro representante en el Senado. Hoy Luis Juez representa no solamente a una línea, sino representa a Todos Juntos por el Cambio, del cual somos una parte importante. 50% casi de Juntos por el Cambio lo representa el radicalismo, y apoyaremos con proyectos, apoyaremos con distintos elementos, ya sea humano o a veces serán, como le digo yo, proyectos que llevará él al Senado, al igual que su sector apoyará distintos proyectos y el día de mañana un trabajo mancomunado con todo lo que es la Cámara de Diputados, en el cual de los 6 diputados, 4 están en la línea de radicalismo. Hablamos con Augusto Anguilante, presidente de la UCR local, luego del triunfo del día de ayer a nivel provincial y nacional de Juntos por el Cambio. Estimado Augusto, muchísimas gracias por tu tiempo. Dale, por favor, y te invito si querés participar hoy en la reunión del Consejo, donde se nos convocó a ver que nos iban a responder cómo iban a tratar los 3 pedidos de informe. Como lo reitero, los pedidos de informe son principalmente, son 3, que son saber cómo es el contrato que tenemos con EMER y la cobertura médica del dispensario. Sí. Situaciones en las cuales no se encuentra cubierto. El tema de lo que tenemos con respecto a saber cuáles han sido los gastos finales del evento que hubo de rock. Y el tercer tema es el... Ay, no me acuerdo en este momento, no lo tengo presente acá. El tercer tema que hemos pedido informes... Un minuto, por favor, se me ha ido justo el celular. Sí, tiene que ver con el desembolso provincial. Exactamente, tiene que ver con el desembolso. Bien. Sí, tiene que ver con eso, pero no lo tengo. Es muy importante porque el nombre específico, digamos. Queremos saber, digamos, el gobernador se dijo en la prensa que habían bajado 35 millones de pesos. No sabemos si efectivamente fue así, ni siquiera, ni cómo se va a gastar, ni cómo se van a entregar las viviendas que se prometieron. Ahora queremos que esos fondos que se usaron en tiempos electorales se terminen de ejecutar institucionalmente. Claro, y no me acordaba, y queremos también saber el informe de quién hizo el contrato con la antena por el Sportivo Huerta Grande, en función de buscar lo mejor para el Sportivo, dado que me ha tocado estar en personería jurídica y Sportivo Huerta Grande hoy no es una institución que está al día. Los últimos balances presentados son del año 2016, que estuve el martes pasado, donde no tiene un reconocimiento de su presidente actual a través de personería jurídica. Entonces, algo importante es ver cómo podemos colaborar para sanearlo al club, un club que queremos tanto y un club que quisiera que ellos mismos pudiesen negociar el día de mañana tanto su antena como cualquier actividad que tenga. Pero para eso necesitábamos saber cuál es el tipo de contrato y cómo está, para poder colaborar de nuestro espacio en función de lograr un club fuerte en nuestra localidad. Muchísimas gracias, estimado. Que tenga buen día. Hablamos con Augusto Anguilante, presidente de la Unión Cívica Radical de Huerta Grande. Panorama. Donde la noticia quema. En vivo.